Quisiera comenzar leyéndoles una reflexión oriental, un pensamiento oriental precisamente acerca de la vida también. Dice, cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, pesadamente cargados con objetos de valor. Aproximándose muy preocupado, pregunta, ¿puedo ayudaros algo? Pregunta una persona. Ay, respondió el árabe con tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era esa? Preguntó el viajero. Era una joya, le respondió su interlocutor. ¿Cómo no volverá a hacerse otra? Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. Adornábanla 24 brillantes alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya veis cómo tengo razón al decir que joya igual no podrá producirse jamás. A fe mía, dijo el viajero, vuestra joya debía ser preciosa, pero ¿no creéis que con mucho dinero pueda hacerse otra análoga o parecida? La joya perdida, respondió el árabe volviéndose a quedar pensativo. Era un día, y un día que se pierde no volverá a encontrarse jamás. Esta es una de las reflexiones orientales, ¿verdad? Antiguas tal vez, pero que nos expresa también el pensamiento bíblico. La Biblia de ninguna manera calla ante el tema del tiempo, de la administración del tiempo, y Proverbios y toda la literatura sapiensal en la Biblia nos hablan acerca de cómo administrar nuestro tiempo, de cómo esta perspectiva temporal, ¿verdad?, efímera acerca del tiempo, que una vez que transcurre no podemos volver hacia atrás, ¿verdad? Y la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a cómo administrar nuestro tiempo y nuestra vida. Vamos a entonces a ver en un momento lo que nos dice la Escritura en cuanto a esto, pero vamos a orar antes. Señor, gracias, Dios, te damos porque sabemos que tú eres nuestro Padre y tú no nos abandonas, Señor. Siempre estás caminando con nosotros, Señor. No nos desamparas, tu presencia siempre va, Señor, a nuestro lado. Gracias, Padre, por cada cosa que tú permites en nuestra vida, aún las aflicciones, las tristezas, Señor, también. Pero sabemos que en nuestro interior también nos regocijamos y tú nos das la paz, Padre, como lo has dado a la vida del hermano Iván. Y creemos, Señor, que también a la vida de su familia, Señor. Gracias por la iglesia que ha estado orando, aquellos que se han enterado en estos días. Y Señor, sabemos que nuestros hermanos se han unido también en oración. Y gracias porque tú has respondido, Señor, has dado tranquilidad. Y Padre, seguimos orando por esta situación. Y Padre, también ahora queremos pedirte que tú nos hables, nos ayudes a pensar, a reflexionar en esos regalos que tú nos has dado, como es la vida en esta tierra, pero Padre, también la vida eterna que tú nos has concedido a través de tu Hijo. Señor, gracias por el privilegio de poder enseñar esta mañana tu palabra a mis hermanos. Ayúdame a hacerles de bendición. Y Señor, que seas tú al final quien nos hable a través de tu Santo Espíritu. Pero Señor, que no quede también en un simple oír, en un simple conocimiento. Señor, te ruego que nos ayudes a ser prácticos, a ser obedientes a lo que tú nos hablas en cada predicación, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues un día, ¿verdad?, es una joya preciosa que no se vuelve a recuperar. No podemos echar el reloj hacia atrás. En esta mañana me gustaría hablar el tema acerca de redimir el tiempo. La Biblia nos dice en Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la palabra que usa el apóstol ahí, precisamente, que se traduce, ¿verdad?, aprovechando, es redimir. Hay que redimir el tiempo. El tiempo, la idea del apóstol es que es algo que se compra, es algo, ¿verdad?, como cuando uno va a un mercado, a un lugar de comercio, y compramos, rescatamos aquella cosa, ¿verdad?, y la apropiamos para nosotros mismos. Bueno, el tiempo es así. A veces pareciera que nosotros fuéramos esclavos del tiempo, o nosotros nos dejamos llevar por el tiempo, por la agenda, y bueno, pareciera que nosotros no pudiéramos controlar de alguna manera la organización o la administración del tiempo, ¿verdad? Y muchas veces lo expresamos así, ¿verdad? Pues es que no tuve tiempo, ¿verdad? No me dio tiempo. Pero en realidad la Biblia nos manda, es una acción, ¿verdad? Una acción positiva, activa. El tiempo, dice Pablo, hay que redimirlo, es una forma imperativa. El tiempo se tiene que comprar, se tiene que rescatar. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros de alguna manera sí podemos administrar, ¿verdad? Y usar aquellas horas de los días, de la vida, para un propósito en específico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no controlamos el tiempo, ¿verdad? Como Dios, que es soberano y es eterno, pero Dios sí nos manda administrar el tiempo que Él nos da y tener control sobre esto, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a ver razones para redimir el tiempo. Razones para redimir el tiempo. Primero, hermano, una de las razones es que la propiedad de la vida es divina. La vida, sin duda, ¿verdad?, la vida de nosotros está limitada en el tiempo, o está activa en el tiempo. Nosotros estamos regidos por el tiempo, no así Dios, que es eterno. Por lo tanto, la vida se trata de administrar el tiempo. Y tenemos que entender, hermano, que una de las razones para redimir el tiempo es que la vida no nos pertenece. La propiedad de la vida es divina. Vamos a Lucas capítulo 12. Les invito a ir a este pasaje. Capítulo 12, versículos 18. Esta parábola, ¿verdad?, recuerdan del rico insensato, aquel que acumuló muchos bienes y al final, ¿verdad?, de que se ha enriquecido, dice, pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Y diré a mi alma, ¿verdad? Él tiene una perspectiva incorrecta acerca de la vida. Él se cree el propietario de la vida. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿verdad? Ahora, lo que Dios le está diciendo, ¿verdad?, es que, bueno, en un sentido, tú estás administrando el alma, en un sentido, es tu alma, ¿verdad? Porque es propia en tu identidad como ser humano, pero en realidad, tú no posees dominio, propiedad sobre ella, porque al final, alguien te va a pedir cuentas de lo que has hecho con tu alma. Entonces, en un sentido, ¿verdad?, el hombre no es dueño de la vida, la tenemos prestada y tenemos que dar cuentas de nuestra vida. Esta noche vienen a pedirte tu alma, enseñando Dios que tarde o temprano, al final de nuestros días, nosotros vamos a rendir cuentas. Y el que nos llama y el que quita el aliento de vida es Dios. Dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con todos. Ahora, este pasaje, su tema central sí nos habla de la mayordomía de las riquezas, del dinero, pero también nos hace entender, hermano, que el alma o la vida un día, ¿verdad?, será entregada a Dios y vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Dios quita la vida y nos vamos a encontrar dando cuentas delante de Dios. La propiedad de la vida es divina. No es nuestra. Lucas 19:13. llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Uno de los énfasis en las parábolas, o lo que nos quiere enseñar siempre en este tipo de parábolas de mayordomía, es que un día Dios va a venir, ¿verdad? Un día el esposo va a venir, ¿verdad? Como las diez vírgenes en las minas, ¿verdad? Va a venir el dueño, ¿verdad? Y vas a tener que entregar cuentas. Negociar, puedes, tú vas a administrar lo que Dios te ha dado en esta vida terrenal. Pero un día va a venir Dios, ¿verdad? Y vamos a tener que presentar cuentas al que es el dueño. Entonces, ese es el punto en estos pasajes, hermano, que la propiedad al final es de Dios. Dios, ¿verdad?, tiene la propiedad, nosotros podemos usarla entre tanto que estamos aquí, pero tenemos que ser sabios en cómo vamos a usar el tiempo y la vida, porque vamos a dar cuentas a Dios. Primero a los Corintios 6:19. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Luego el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No? Aunque aquí enfatiza el cuerpo, pero al final entendemos, ¿verdad?, que el cuerpo por sí solo no tiene vida. Está hablando de la vida en general. Dice, no sois vuestros. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. La propiedad, al final, el dueño es Dios. La propiedad de la vida es divina. Nosotros somos encargados. Nosotros somos mayordomos y administradores de la vida y del tiempo. Esa es una de las razones, hermano, por las que debemos de administrar y redimir el tiempo, porque es pasajero, es temporal, y tendremos que dar cuentas a Dios. No podemos hacer con el tiempo lo que nosotros queremos, lo que nuestros deseos quieren, sino que tenemos que ser regidos al final por el que es el dueño de la propiedad de la vida. Él tiene principios, Él tiene mandamientos, Él tiene maneras en las que Él nos ha dicho cómo es sabio y cómo se debe de administrar la vida. Él nos ha dado estándares de prioridades. En el reino de Dios, hermano, hay prioridades. Muchas veces no son las nuestras. Nuestra sociedad, nuestro mundo tiene prioridades, tiene ciertos énfasis y enfoques. La pregunta es que si nosotros tendremos la mente de Dios, tendremos la sabiduría de Dios, tanto que entendemos cuáles son las prioridades correctas, de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez usted dice, bueno, yo no sabía que la Biblia hablaba de estas cosas. Yo no sabía que había prioridades, había una manera sabia de administrar el tiempo. Sí, así lo hay. La Escritura lo establece. Razones para redimir el tiempo. Es que la propiedad de la vida es divina. No hay título de propiedad que podamos exhibir para reclamar que somos dueños de la vida. No hay algo, no hay una escritura, ¿verdad?, de propiedad, algún título que nos acredite como dueños delante de Dios. Tarde o temprano el divino propietario y juez, no solamente es propietario, sino que es juez también. Y vamos a tener que dar cuentas. Él un día nos va a requerir, ¿verdad? Nos va a llamar al estrado y nos va a preguntar qué hemos hecho con la vida que se nos ha dado para administrar. Pero también otra razón, hermano, para redimir, para comprar el tiempo, para ponerlo en el lugar, ¿verdad?, apropiado, según la voluntad de Dios, es que al final también la duración de la vida es breve. No solamente la propiedad de la vida es divina, sino que la duración de la vida es breve. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, 14? Es uno de mis versículos favoritos en estos últimos tiempos. Como muchos de ustedes supieron, ¿verdad?, mi mamá hace un poquito más de un año tuvo que ser intervenida a corazón abierto, y su vida estaba en un palmo de tiempo, ¿verdad?, en un lapso de tiempo, estaba entre la vida y la muerte, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios usó a los doctores y hicieron un buen trabajo y Dios obró de esa manera. Al final entendemos que fue Dios. Pero reconocemos que era así, ¿verdad? O sea, no había una garantía de la vida en ese momento. Y damos gracias a Dios que al final Él pues determinó, ¿verdad? Y su voluntad fue que mi mamá pues estuviera entre nosotros todavía. Y después, ¿verdad? También en el mes de octubre, ya casi para hacer un año, pues mis suegros también, ellos partieron con el Señor. Y el Señor me ha hecho mucho reflexionar acerca de la vida, del tiempo, de cómo administrar el tiempo. Y lo que les comparto es algo que Dios me ha estado también hablando a mí. Y Santiago 4:14 ha sido uno de los pasajes que me han ayudado a pensar mucho en cuanto a esto. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Una pregunta retórica, ¿qué es tu vida? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cuál es la calidad de nuestra vida? Ciertamente es neblina. ¿De qué estamos hechos? En un sentido figurado dice, somos neblina. La neblina dice, ¿verdad?, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida comparada desde luego con la eternidad de Dios. No es nada. Es como neblina que se disipa por unas horas, por unos momentos cuando sale el sol. No es nada en comparación con todos los años de la historia, ¿verdad?, que lleva la humanidad. En verdad nuestra vida no es nada, dice el salmista, que se aúna en lo más robustos, ¿verdad?, pues son 70 años. Antes los hombres vivían más años, después muy probablemente, ¿verdad?, dicen algunos que después del diluvio hubo un cambio y nos muestra al final el pecado, ¿verdad?, cómo iría degradando a la humanidad, el efecto del pecado, la consecuencia. Y ahora, pues nuestra vida es mucho más corta. Por eso los escritores de los salmos, de la sabiduría, ¿verdad?, en los libros de sabiduría, Santiago retoma ese tema y otra vez nos dice, ¿verdad?, pues nuestra vida es corta. Por eso no podemos decir con jactancia que mañana vamos a hacer tal o cual cosa, que dentro de unos años vamos a tener o hacer tal o cual cosa. Con seguridad y con jactancia, desde luego podemos planear, pero no podemos jactarnos de lo que vamos a hacer, porque no tenemos la certeza de lo que será el día de mañana, porque hay alguien que está en control y nos quiere mostrar que nuestra vida es así. Es como un vapor que se disipa en corto tiempo. Así es nuestra vida. Es corta, hermano, y es por eso que Dios nos llama a usar el tiempo de manera apropiada, porque la vida en verdad que es corta. No podemos estar pensando, bueno, dentro de unos años, ¿verdad?, yo voy a hacer esto. Cuando me jubile le voy a servir al Señor. Cuando me prepare, ¿verdad?, y cuando ya me sienta confiado y al 100, entonces le voy a servir al Señor, ¿verdad? O cuando tenga esto o aquello, entonces voy a dar o voy a hacer tal o cual cosa. No, Dios nos dice, no podemos confiarnos y jactarnos de esa manera. De hecho, en el 17 después nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque ya sabemos hacer lo bueno, pero a veces posponemos el hacer lo bueno. Y no debe ser así. Debemos de usar el tiempo de maneras correctas, porque debemos recordar que la vida es muy breve. Y debemos usar el tiempo para enriquecer la obra de Dios y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y no pensar, hermano, pues mañana habrá una oportunidad, ¿verdad? O dentro de un tiempo habrá una oportunidad para hacer lo correcto y para hacer lo bueno. Dice un escritor que el hombre sabio sabe que mañana no estará presente y entonces debe administrar los días que le quedan fielmente. O sea, nunca tenemos la certeza de que mañana vamos a estar. Es por eso que siempre debemos estar administrando los días que nos quedan de manera fiel. Sabemos, a lo menos el día de hoy, que estamos, entre tanto que estamos, ¿verdad?, hay que hacer lo que es correcto y administrarlo de maneras correctas. Salmo 39:5. He aquí, diste a mis días término corto. Para los salmistas, ven la vida en verdad como algo corto, hermano. O sea, 70, 50 años, en verdad no son muchos en comparación con la eternidad de Dios, ni con toda la historia humana. Son muy cortos. En verdad los días se nos escapan para hacer cosas para Dios. Note lo que nos sigue diciendo. Y mi edad es como nada delante de ti, ¿verdad? En comparación con la eternidad de Dios. Mira, hermano, en verdad nuestra vida es tan corta aquí en la tierra en comparación con la eternidad que vamos a vivir delante de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí creemos que vamos a estar en la eternidad con Dios. Ahora, preguntémonos, ¿cómo va a ser nuestra vida en la eternidad? Si Dios nos dice que nosotros vamos a postrar, ¿verdad?, nuestras coronas delante de Él. Y vamos a darle adoración, ¿verdad? Y Dios nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco, ¿verdad? Sobre mucho te voy a poner. O sea, en la eternidad, hermano, va a haber funciones para los cristianos. Va a haber un gobierno de alguna manera donde Dios va a ser el rey, pero los cristianos vamos a tener ciertas funciones. Y lo que hacemos en esta tierra va a trascender para la eternidad. O sea, no es como dice el mundo que lo que hacemos aquí ya se va a olvidar y no va a haber nada más. No, esto tiene trascendencia. Por eso la importancia de los salmistas en decir, mira, es importante lo que haces, tus días son cortos delante de la eternidad de Dios. Porque en la eternidad, ¿verdad? Pues al final va a tener repercusión lo que hemos hecho en esta tierra. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Cuando el hombre no vive para adorar, no vive para glorificar a Dios y para la eternidad, sus días se vuelven vanos. Y en verdad delante de Dios nuestra vida es muy corta y en comparación con la eternidad. Y podemos preguntarnos, hermano, en esta mañana, ¿qué hemos estado haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué hemos estado haciendo con nuestro tiempo? Mucho más, ¿verdad? Desde luego ahora que conocemos al Señor. Tal vez antes éramos esclavos del pecado y no nos importaba, ¿verdad? Vivir para Dios, administrar el tiempo. Y si lo hacíamos tal vez para este mundo, para el trabajo, para enriquecernos. Pero ahora que usted y yo conocemos a Dios, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Desde que usted conoce al Señor, ¿cómo ha estado administrando la vida eterna que Dios le ha dado? Que comienza en esta tierra, ¿verdad? Pero va a tener trascendencia en la eternidad. Razones para redimir el tiempo, ¿verdad? Ya dijimos que la propiedad de la vida es divina y que la duración de la vida es breve. Pero hermano, ahora vamos a ver también formas para redimir el tiempo. Ya dijimos las causas. ¿Por qué tenemos que comprar el tiempo? ¿Por qué tenemos que administrarlo? Pero ahora las formas. ¿Cómo en la vida, verdad, cristiana, debemos de usar el tiempo sabiamente? Y cómo la palabra de Dios, verdad, nos describe lo que tenemos que hacer. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Verdad? O sea, solamente lo que hacemos en esta vida vale. O sea, después de la muerte, el cuerpo va a la tumba y ahí comienza, ¿verdad?, la vida eterna y el juicio delante de Dios. Por eso dice, al final, las oportunidades para hacer algo para Dios, para glorificar a Dios y para trabajar por la eternidad, hermanos, son en esta vida. O sea, ya después de la muerte ya no hay oportunidad para hacer algo que trascienda para la gloria de Dios. Mientras que estamos en esta vida debemos de aprovechar las oportunidades, dice, por eso todo lo que te viene a la mano, ¿verdad? Hazlo según tus fuerzas, sea, hazlo con diligencia, ¿verdad? Hazlo con esfuerzo. Porque las oportunidades se pasan. Es interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a los jovencitos tocando, diríamos, híjole, ¿cómo no, verdad? Me di el tiempo. A mí me gustaría tocar como ellos tocan. A mí me gustaría haber tocado el piano. A mí me gustaría haber tocado esto. Bueno, pero no es cierto que para usted, que ya está en una vida laboral, ¿verdad? Los que ya estamos involucrados en otro tipo de vida, que tenemos familia, es muy difícil querer ahora aprender música. No es imposible. Y gente tal vez con talento y con dedicación, con disciplina, podrían también, ¿verdad?, aprender. Pero es mucho más difícil. ¿Qué dice el salmista? Cuando tienes la oportunidad, hazlo según tus fuerzas. Es el tiempo para los jóvenes, ¿verdad?, para los niños. Es una buena oportunidad para que ellos desarrollen sus talentos y muchas cosas, ¿verdad?, que más adelante es más difícil hacer, porque hay otras responsabilidades que sin duda alguna también, ¿verdad?, son para la gloria de Dios. Pero lo que nos quiere expresar la sabiduría bíblica, hermano, es que cuando es el tiempo de hacer algo, hay la oportunidad, hay que hacerlo con nuestras fuerzas. Cuando es tiempo de servir al Señor, hay que hacerlo. Cuando eres joven y tienes fuerzas, es cuando entonces puedes, ¿verdad?, servir con esa fuerza al Señor. No esperando la jubilación, ¿verdad? No esperando cuando tengamos los recursos, no. Esa será otra etapa y serviremos a Dios de alguna manera. Pero ahora es el tiempo para prepararse, ¿verdad? Ahora es el tiempo para dedicarle nuestras fuerzas. Sí, ahora es el tiempo para que te prepares, inclusive bíblicamente, para que cuando tengas tus nietos, ¿verdad?, seas un hombre sabio, que sepa darle instrucción a tus hijos, que también van a tener hijos y ahora vas a tener nietos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que es triste ver a un hombre anciano, ¿verdad?, y necio. Porque, hermano, Dios quiere que seamos sabios. Y ahora es el tiempo, ahora cuando la mente, ¿verdad?, está más aguda, ¿verdad? Este cuerpo se desgasta y pierde fuerzas, pierde capacidades. Y mientras que tenemos la oportunidad y fuerzas para hacerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Y desde luego, ¿verdad?, gracias a Dios por hermanos, tal vez de edad, que tienen sabiduría, ¿verdad?, y que son de bendición también en las iglesias. Pero en cada área y en cada etapa de nuestra vida debemos de servir de acuerdo a nuestras fuerzas. Si eres joven, dale a Dios tu juventud. Prepárate, ¿verdad?, para servirle al Señor, para darle la gloria a Dios con lo que tú haces. Efesios 5:15 al 16, pasaje que les mencionaba hace un momento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Nuestra carne tiende, ¿verdad?, a querer buscar su propia comodidad, su propio placer. Y en verdad los días son malos. Este mundo, ¿verdad?, quiere robarnos el tiempo para Dios, quiere robarnos la vida para Dios. E inventa tantas cosas, ¿verdad?, y tanta mercadotecnia para que la mente del hombre esté enfocada en eso. Porque ellos van a querer vender sus productos y van a querer promocionar lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es degradar la mente del ser humano, para entonces tener a merced la mente y poder, ¿verdad?, enseñar sus filosofías y al final poder también vender lo que ellos quieren vender. Al final el mundo gira en torno a la mercadotecnia y al dinero. Y quieren distraer a la mente, ¿verdad?, del ser humano. Y Pablo entiende eso, ¿verdad? Los días son malos. Este mundo está contaminado, está corrompido. Y si el cristiano no tiene un plan de acción, no hace algo por rescatar el tiempo, ¿verdad? Hermano, nuestra vida se va a ir en el trajín de este mundo, en el ciclo de este mundo, en la rueda de este mundo. Y en verdad, no, al final, si no hacemos nada, se nos va a ir el tiempo, ¿verdad?, haciendo cosas que no trasciendan para la eternidad. Y no recibiremos, ¿verdad?, aquella expresión del juez, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, somos llamados a aprovechar las oportunidades. Juan capítulo 9. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. O sea, el Señor nunca me dice, ay, ¿sabes qué? Hoy estoy cansado, mejor mañana, ¿no? No, tengo que hacer la obra de Dios. Bueno, déjame que me prepare un poquito más, que esté más preparado, ¿verdad? Y mi corazón esté dispuesto. ¿No es cierto? Ese es el pretexto que muchas veces, desde que no éramos cristianos y a veces todavía, ¿verdad? Pues es que no me siento preparado. Cuando me nazca, entonces lo voy a hacer. Es que si no me nace, nosotros pensamos que somos hipócritas si no nos nace. No. La Biblia dice, haz las obras de Dios entre tanto que el día dura. O sea, entre tanto que estamos vivos, hay que hacer las obras de Dios. Y hay que estar dispuestos, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, habrá un día donde iremos al sepulcro y ya, se acabaron las obras para Dios. Ahora viene la eternidad, donde pasaremos adorando a Dios y donde seremos recompensados por lo que hicimos en esta vida. Y seremos puestos en un lugar de acuerdo a lo que hicimos en esta vida y cómo administramos lo que teníamos en esta vida. Esa es la perspectiva bíblica. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿verdad? O sea, hermano, nunca hay alguna excusa para no servir al Señor. Siempre hay momentos, ¿verdad? Entendemos que tenemos actividades y responsabilidades laborales para nuestra familia, pero hermano, siempre hay un tiempo. Sea poco o sea mucho, y usted puede dedicarle a Dios, a su familia y a la iglesia. O sea, Dios nos juzga de acuerdo al tiempo que tenemos. Si tú eres fiel en lo poco, ¿verdad? Hay gente que diría, no, pues, voy a orar para que un día tenga más tiempo para servirle al Señor. No, hermano. Dios quiere que le sirvamos con el poco tiempo que tengamos, si es poco, si usted tiene poco. Y siempre hay tiempo, hermano. Porque le aseguro, ¿verdad? Y nos pasa muchas veces. Si usted es aficionado tal vez al fútbol, pues dice, hermano, yo no tengo tiempo, mi trabajo es bien absorbente, pero le aseguro que si usted le va a algún equipo de fútbol y ese equipo, ¿verdad?, vamos a decir que juega el clásico, ¿verdad?, están jugando el clásico y usted tiene hasta los recursos, yo le aseguro que muchos de nosotros hasta iríamos a la capital, ¿verdad?, o al estado donde esté jugando, y iríamos a ese partido y usaríamos dinero y usaríamos de nuestro tiempo para ir a ver ese partido, porque es algo que nos apasiona y que amamos. Ahora, no estoy diciendo que ir a veces a un partido de fútbol con la familia sea algo malo, puede ser algo bueno, pero no digamos, hermano, después que no tenemos tiempo para Dios. Ese es el punto. Que nuestras excusas humanas, ¿verdad?, en nuestra carne decimos, es que yo no tengo tiempo, hermano. Ahí me gustaría de veras estar involucrado, pero no tengo tiempo. La verdad es que sí tenemos tiempo, pero no redimimos el tiempo, no lo apartamos, no lo compramos para servir a Dios. Pero sí lo usamos para otras cosas. John Piper dijo, ¿verdad?, que delante de Dios no tendremos excusa y decir que no tuvimos tiempo para orar. Porque nuestro Facebook, ¿verdad?, será la prueba, ¿verdad?, que Dios ocupe para nuestro veredicto. Ah, mira, sí tenías tiempo. Y ahí aparecería, ¿verdad?, en el historial, la manera en la que pasábamos, viendo el Facebook, las fotos, ¿verdad?, publicando cosas que ni tienen sentido, nada más a veces para llamar la atención o para querer, ¿verdad?, quedar bien con algo. Cosas que no tienen sentido, cosas para polemizar o para hacer algún chisme, ¿verdad?, que está contemporáneo. O sea, la verdad es que sí tenemos tiempo, hermano. Pero lo que nos manda hacer Dios es redime el tiempo. Nosotros que conocemos a Dios, somos llamados a ser sabios en la manera que usamos nuestro tiempo. Muchas cosas en esta vida pueden ser sabias, ¿verdad? Pero al final tenemos que entender que la prioridad es Dios. No son malas en sí. Son malas cuando son nuestra pasión por encima de Dios. Cualquier cosa que nos apasione más que Dios, ya no es correcto. Porque Dios debe ser nuestra pasión, nuestro amor, nuestra dedicación. Entonces hay que aprovechar las oportunidades, hermano. Pero también otra forma de redimir el tiempo es aplicando dedicación en el servicio. Romanos 12. Romanos 12, versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora nos dice la manera en la que debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Y ya apartamos tiempo, ya estamos ahí, ¿verdad? Inclusive en el trabajo secular, porque son los deberes de los cristianos, no solamente en la iglesia, sino en su vida laboral, en su vida doméstica, porque Pablo habla tanto a mujeres que en ese tiempo, ¿verdad?, muchas estaban en el hogar. Y en cada área de nuestra vida, hermano, ya sea que usted esté en el hogar, ya sea que esté en un trabajo, ya sea que estemos en la escuela o en la iglesia, como siervos de Dios, ¿verdad?, como colaboradores en alguna área, debemos de hacer las cosas con diligencia. ¿Qué es la diligencia aquí? Es lo contrario a la pereza, ¿verdad? Con pesadez, ¿verdad? Ay, como que no queriendo, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? ¿Por qué a mí me pidió otra vez, ¿verdad? ¿Y por qué ahora yo, ¿verdad? ¿Y por qué el otro no? Y bueno, pues lo voy a hacer, pero pues a mi tiempo, ¿verdad? Y si quiere que se espere, que se aguante, ¿no? Eso es pereza. Dice, no, los cristianos debemos de vivir con diligencia, ¿verdad? Hacer las cosas con esfuerzo, ¿verdad? Y es todo lo contrario a lo que vive el mundo, hermano, en verdad. Uno, ¿verdad? Y también Dios obra en eso, porque tenemos que aprender a tener paciencia, ¿verdad? Cuando vamos a una oficina de servicio público, ¿verdad?, y vemos a la gente, ¿verdad?, no quieren hacer las cosas y están platicando con el otro, ¿verdad?, y tienen el café y hasta que ellos quieren, ¿verdad?, y uno está esperando ahí y va, no, es que tengo mucho trabajo, ¿verdad? Pues ahí está el trabajo acumulado, pero porque no lo están haciendo, por eso está acumulado, ¿verdad? Porque no son diligentes en lo que hacen. Y la excusa es, bueno, pues si a mí me pagaran lo que es justo, entonces yo serviría, ¿verdad? Bueno, la Biblia nunca nos dice eso. Dice, en lo que requiere diligencia, tienes que hacerlo. Ser diligentes en las cosas que hacemos, ¿verdad? Porque al final vamos a dar cuentas a Dios de nuestro tiempo. Ahora, mucho más en las cosas de la iglesia, ¿verdad? Cuando se trata de hacer cosas para Dios, mucho más, ¿no? Si en el mundo debemos de ser de buen testimonio, pues cuánto más en las cosas de Dios, que entendemos que estamos sirviendo, ¿verdad?, al Señor, y debemos de hacerlo con diligencia, sin pesadez, ¿verdad?, sin que sea una carga. Por eso dice, fervientes en espíritu, ¿verdad?, entendiendo que es un privilegio estar sirviendo al Señor, ¿verdad? O sea, no es que Dios tiene necesidad de que nosotros le sirvamos. O sea, Dios pudo haber salvado a los pecadores como Él quiso, ¿verdad?, con su espíritu, sin necesidad de la predicación o de hacer algo, alguna actividad, algún ministerio en la iglesia. Pero Dios en su gracia, ¿verdad?, le ha placido darnos a nosotros el privilegio de servirle. Y no debería ser un orgullo, y no debería ser una bendición hacerlo, y deberíamos de hacerlo con un espíritu fervoroso, ¿verdad? Hermano, que ese sea, ¿verdad?, nuestra actitud, eso, que eso agrade al Señor, ¿verdad?, que querramos agradarle al Señor con nuestra vida, que entendamos, mira cuánto tiempo desperdicié cuando no conocí al Señor. Hay un hermano allá en la misión en Zamora, ¿verdad?, que dice, ay, hermano, cuánto tiempo desperdicié, hermano. Pero no debemos quedarnos así como para querer apantallar al pastor y decir, ay, hermano, y escucharnos bien piadosos, ¿verdad?, cuánto tiempo desperdicié, cómo no conocí antes al Señor. Bueno, eso es bueno. Pero hermano, que no nos quedemos ahí, sino que ahora digamos, bueno, desperdicié mucho tiempo, pero ahora, ¿verdad?, Ahora Dios me ha dado fuerzas y me ha dado la gracia de conocer su palabra. Ahora voy a servir y ahora me voy a esforzar. Por el tiempo que desperdicié, ahora lo que Dios me preste, se lo voy a dedicar al Señor. Voy a trabajar con diligencia en mi área laboral, ¿verdad? Para dar buen testimonio, para que otros vean la gloria de Dios. Usando oportunidades para compartir la palabra a través de algún folleto, a través de algún testimonio, ¿verdad? De nuestra vida. Usando oportunidades para invitar a otros. Tal vez alguna reunión de matrimonios, ¿verdad? Son buenas oportunidades. No nos toma mucho tiempo, hermano, con un compañero de trabajo decirle, oye, ¿sabes qué? Va a haber una reunión. Dios te quiere hablar, ¿verdad? Y cosas así que podemos usar en el tiempo que Dios nos da. Aplicando dedicación en el servicio. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ay, este versículo, hermano, es bien difícil de hacer. Es uno de los pasajes tal vez más complicados de obedecer. Porque fácil podemos tender a olvidar que todo lo que hacemos debemos hacer pensando que lo hacemos para Dios, no para los hombres. O sea, siempre la medida es hazlo para Dios. Y a veces cuando no está el jefe, ¿verdad? Pues ya se fue, ¿verdad? Se fue una semana, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Para ahí algunas horas, ¿verdad? Tomármelas y llevármela despacio. No, ¿verdad? No lo hagas para agradar al patrón. No hagas para agradarlo a él. Hagámoslo para agradar al Señor. Él siempre nos ve en lo que estamos haciendo. Él sabe si somos diligentes o si somos perezosos en las cosas que hacemos. Él sabe si lo que estás haciendo lo estás haciendo con excelencia, ¿verdad? Yo a veces se batalla así con los hijos, ¿verdad? Porque la tendencia del joven y la tendencia de nuestra juventud, ¿verdad? De nuestra carne es hacer como para cumplir nada más, ¿verdad? Ah, mira, pues ya pasé, ya saqué un 6, ¿verdad? Ya saqué un 7. Y podemos hacerlo nada más para pasar, pero usted y yo siempre sabemos si lo hicimos con todas nuestras fuerzas o si lo hicimos, pues nada más para pasar. Y que en verdad todo lo demás de nuestra vida, pues estábamos en los videojuegos, estábamos en la computadora, estábamos con los amigos y no quisimos esforzarnos en la responsabilidad, ¿verdad? Principal que teníamos. Por eso dice Dios, mira, no lo hagas para agradar a los hombres. Al hombre lo podemos engañar. Podemos engañar y dar cierta apariencia. Inclusive, a parecer que es algo bueno. Pero al final nosotros sabemos, y Dios sabe, si lo hicimos con todo nuestro esfuerzo. O si lo hicimos solamente para cumplir, ¿verdad? Para tener una imagen delante de los hombres. Bueno, esa es una de las formas para redimir el tiempo, laborando para agradar al Señor. Bueno, que el día de mañana, ¿verdad? Cuando vamos a nuestros trabajos, que nuestros jefes, que las personas que están ahí a nuestra supervisión, ¿verdad? Que las personas que están supervisándonos, ¿verdad? Nuestros jefes inmediatos, vean en nosotros gente diligente, que se esfuerza, no porque quiere tal vez un mejor salario, no porque quiere agradar a los hombres o un puesto, ¿verdad?, superior a los demás, no. Y que al final podamos decirle, ¿sabes qué? Yo lo hago porque yo quiero agradar al Señor. Y que te vayan y te feliciten, oye, qué excelente trabajador eres. Me gustaría que hubiera otros como tú, ¿verdad?, y que le digamos, ¿sabe qué? Es que yo lo hago para Dios. Agradezco su felicitación, ¿verdad?, su aprecio, pero con todo respeto, no lo hago para usted, en algún sentido, ¿verdad? No lo hago para usted, lo hago para alguien mayor, para alguien superior. Bueno, si tuviéramos esa actitud, yo creo que muchas personas allá afuera pudieran ser ganados para Dios, serían oportunidades para que el Evangelio fluyera. Esas son las oportunidades, hermano, que debemos de usar. Seamos luminares en el mundo, dice Pedro. para que así como hablan de nosotros, ¿verdad?, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero qué triste, hermano, cuando pues la persona tiene que ser despedido, porque era un trabajador, ¿verdad?, pues perezoso, porque no se esforzó, porque no fue diligente. Y al final, pues llega a ser un mal testimonio para el nombre de Dios. Hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pidámosle a Dios: Dios, dame fuerzas. Dame esa gracia para pensar siempre que debo de hacer las cosas para agradarte a ti. Que seas un estudiante, ¿verdad?, que busque la excelencia para agradar al Señor. Para agradar al Señor. No a medias, no solamente para pasar. Ni tampoco buscando la excelencia para gloria propia, sino al final para que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado. Y al final también, hermano, debemos, otra forma de redimir el tiempo es sirviendo con amor al prójimo, ¿verdad? Dice el Señor: sírvanse unos a otros. Una forma de usar el tiempo, hermano, sabiamente es para servir a otros. Tomando tiempo para apoyar a otras personas, para visitar, ¿verdad? Esas actividades a veces de visitar a una hermana, una familia que acaba de tener un hijo, son buenas oportunidades. Y tomar ese tiempo es un sacrificio, ¿verdad?, para algunos. Siempre, actividades siempre hay, hermano. Todos, en verdad, si quisiéramos llenar nuestra agenda, la llenaríamos de tantas actividades. Pero la pregunta es que si todas esas actividades giran en torno a nosotros, a nuestro beneficio, a nuestro crecimiento, ¿cuántas de esas actividades que están en nuestra agenda están programadas para servir a otras personas? ¿Cuántas veces podemos a veces pensar: bueno, voy a llegar más temprano, ¿verdad?, pues para ayudar a acomodar sillas, para hacer algo, para servir a otros, ¿verdad? O me voy a quedar un momento porque, bueno, casi siempre al final de cada actividad siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Y yo le aseguro que todos queremos ir a descansar. Todos. Terminamos cansados de las actividades que tenemos afuera y todavía las que también hay en la iglesia. Pero ¿cuándo fue la última vez, verdad, que usted dijo: hoy me voy a sacrificar y me voy a quedar un poco más de tiempo para ayudar, para que el templo se quede limpio, verdad? Ay, hermano, pero hay una persona encargada, ¿verdad?, para eso, hermano. Es mucho trabajo, como quiera. Y al final Dios no nos va a requerir por eso. O sea, delante de Dios no vamos a tener excusas: ay, Señor, pero había gente encargada de eso, ¿verdad? No, hermano, Dios nos dice: tienes que ir la milla extra, ¿verdad? Si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con él otra. O sea, siempre hay cosas extras que hacer, que salen tal vez de nuestra responsabilidad, ¿verdad?, entre comillas, que tenemos que hacer, porque al final es para servir a otras personas, para servirnos entre nosotros mismos. Y así, hermanos, podríamos mencionar, ¿verdad?, tantas cosas que podemos hacer para redimir el tiempo. Pero lo importante es, hermano, no, la realidad es que no somos esclavos del tiempo. O sea, Dios nos manda administrarlo, apartarlo, ¿verdad?, agendar las cosas. Hay que agendar tiempo a veces para la familia. Hay que pensar, ¿verdad?, y apartar un tiempo. La semana pasada decíamos, hermano, el trabajo no es el fin de la vida. El trabajo no es el fin de la vida. Ese es un medio. Y gracias a Dios por ello, porque nos ha dado trabajo, ¿verdad?, para sostener a nuestras familias, para dar para la obra de Dios. Pero al final sigue siendo un medio, no es el fin. Hay otras cosas más importantes, como la alma de las personas, como nuestras familias, ¿verdad?, el crecimiento espiritual de nuestros hijos, el amor a nuestras familias. Y debemos de apartar tiempo, hermano, y dinero también, ¿verdad? Hablábamos hace 8 días, hay que apartar a veces dinero, ¿verdad?, para pasar tiempo con la familia. No tiene que ir a un gran parque de diversiones y pagar mucho dinero, ¿verdad? A veces puede ir a un parque público si no tiene, ¿verdad?, y apartar para un refresco o algo por ahí, ¿verdad?, que a veces se les antoja a la esposa, ¿verdad?, o a los hijos. Pero tal vez no sea mucho, 50 pesos, ¿verdad?, 20 pesos. Depende de qué le guste, ¿verdad? Pero bien, hermano, el punto es que hay que apartar. Dios nos manda a ser sabios, apartar tanto dinero, ¿verdad?, para su obra, apartar tiempo y usarlo para Dios, para amar a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo también. Pero finalmente, hermano, número 3, y con esto terminamos. Perspectivas para redimir el tiempo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Aunque ya hemos mencionado un poquito de esto. Vamos a primero a los Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Un día nos presentaremos delante de Dios. Y o seremos fieles con lo que hicimos, ¿verdad? Si lo administramos justamente, correctamente, o seremos derrochadores, disipadores, ya sea del dinero o del tiempo. Si dejamos que la vida llevara su curso, ¿verdad?, sin pensar en qué era más importante, hermano, esa es la perspectiva bíblica. Dios es el juez y tenemos que presentarnos como siervos fieles delante de Dios. Que eso nos anime, hermano. Que eso nos anime a administrar nuestro tiempo y nuestra vida de manera correcta, de manera sabia para el Señor, ¿verdad? Estamos de paso. Es efímero, no sabemos, hermano, cuánto tiempo más tenemos. Tal vez nada más sea nuestra juventud. Tal vez sean hasta los 30 años, 40, ¿no? Debemos aprovechar, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios por aquellos que están en el instituto, me dio mucho gusto, ¿verdad?, ver que hermanos de la iglesia, ¿verdad?, esta vez, no solamente hermanas, porque había un buen grupo de hermanas, varones de la iglesia, hermano, y que estoy seguro que ellos también proveen para sus familias y trabajan, pero apartaron un tiempo, ¿verdad?, para prepararse, para conocer más de la palabra y poder ser de bendición. Mano, esto tiene trascendencia eterna, más de tal vez un pequeño reconocimiento, ¿verdad?, para animar y estimular que pudiéramos dar aquí. Al final sabemos que va a haber un reconocimiento de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, yo le quisiera animarle, ¿verdad?, y que estemos orando para que Dios nos ayude a usar más nuestro tiempo para la gloria de Dios. Gracias a aquellos, por cada uno de los que sirven. Yo sé que hay muchos hermanos involucrados, ¿verdad? Pero que cada vez más, tal vez Dios le habló en esta mañana y usted dice, hermano, a mí me gustaría servir, a mí me gustaría usar más de mi tiempo, ¿verdad? O tal vez personalmente usted se ha dado cuenta, no he pasado tiempo con mi familia, no he pasado tiempo con mis hijos. Y en esta mañana usted quisiera orar al Señor, ¿verdad?, y decirle, Dios, ayúdame a no pensar nada más en mí mismo, en mis compromisos humanos, ¿verdad? Tal vez voy a perder una imagen, una reputación, pero al final, ¿qué importa? Importa lo que Dios dice y lo que Dios tiene que decirnos y alabarnos.